Estamos dialogando con Rolando Huanca, presidente de la Federación de Juntas Vecinales de la Ciudad del Alto, de una fracción que representa esta institución vecinal. Don Rolando, ¿qué es lo que ocurre? En anteriores oportunidades, al parecer, el senador Pedro Montes llamó con varios adjetivos a la alcaldesa de la Ciudad del Alto. Frente a esta situación, ¿hay algunas repercusiones también desde la organización vecinal, don Rolando? Así es, vemos con mucha pena, con mucha preocupación de que una autoridad máxima, es un representante del Senado, del Estado Plurinacional de Bolivia, es un senador, es una autoridad. ¿Qué ejemplo con estos adjetivos calificativos puede dar? ¿Qué ejemplo da a un estudiante de secundaria? ¿Qué ejemplo da a un universitario? ¿Qué ejemplo puede dar a un estudiante de primaria? Y nada menos que falte el respeto a una autoridad máxima, ¿no? Como es la señora alcaldesa Soledad Chapetón, por su investidura. Si trata así a una máxima autoridad, ¿cómo será el trato, yo me pregunto, ¿no? Aquel vecino, aquel ciudadano que camina desde las 5 de la mañana, ¿cómo será el trato a sus funcionarios que tiene, a sus secretarias, secretarios, a sus coordinadores? Seguramente este señor debe tratar pues en términos coloniales, ¿no? Tanto ellos hablan de descolonizar. Primeramente, él tiene que descolonizarse, ¿no? En su vocabulario. Qué pena que este caballero, a nombre de los mineros, hable y diga que en la mina se habla así. Yo soy hijo de un minero y he trabajado también en las minas, y en ningún momento pues se habla ese tipo de términos. Entonces, hace totalmente quedar mal, no solamente a su persona, hace quedar mal a Bolivia. ¿Qué dirán las personas en el extranjero, otras naciones, otros países? ¿Qué dirán? No habrá gente, no habrá personas capaces de ser una autoridad. Así nos deben ver, yo pienso, desde el exterior, porque tratar así con estos adjetivos, con lo que vierte, con lo que insulta a una autoridad, muy pésimo, la verdad. Muy triste que tengamos ese tipo de autoridad. Y es más, hacen quedar mal al gobierno central, ¿no? Y nosotros como FEJUVE ya estamos cansados, ¿no? De que haya miramiento entre ellos, entre autoridades. Se están ofendiendo con palabras, ofensas, discriminación. Lo que nosotros queremos como ciudadano, como nosotros queremos, lo que queremos es que haya progreso y desarrollo. Lo que queremos es que haya unidad en todo Bolivia para seguir trabajando. Porque a ellos les ha elegido pues, el pueblo, no les ha elegido FEJUVE, no les ha elegido ninguna institución cívica o sindical. El pueblo es el soberano es el que le ha elegido a Evo Morales para que sea presidente, le ha elegido a Félix Pazzi para que sea gobernador y a la señora Soledad Chapetón para que sea alcaldesa. Entonces, nosotros como FEJUVE pedimos es que haya respeto entre ellos, que haya coordinación, que haya unidad. Eso es lo que nosotros estamos pidiendo, ¿no? Ya basta de miramientos, ¿no? Basta de insultos entre ellos, porque el perjudicado no son pues ellos, son pasajeros como autoridades. El perjudicado es la Ciudad del Alto y todo Bolivia. Claro, ante esta situación, ¿ustedes están pidiendo la renuncia del senador? ¿O pues la así, es, así es, nosotros estamos pidiendo, porque no es posible de que una persona malcriada esté pues en el cargo como senador, porque no nos sentimos, yo a lo menos no me siento representado por este señor. ¿Qué ejemplo me está dando, no? Un ejemplo de ser malcriado, un ejemplo de ser, no sé, tal vez algo, una persona que a veces no podemos encontrar tal vez un término, pero yo no me siento, ¿no?, representado por este señor. Pues estamos pidiendo la, como FEJUVE, la renuncia. Si es que conoce el término de educación, de respeto, si se conoce, va seguramente a irse con sus maletas y su suplente asumirá, ¿no?, con cargo de titularidad. Claro. No se puede admitir pues en un país donde, por ejemplo, se está propugnando el tema de la descolonización y aún tengamos, ¿no?, algunos adjetivos de descolonización y estemos repercutiendo, ¿no? Quizás los profesores hacen con mucho sacrificio en 4 o 5 horas enseñando en el aula, ¿no? Aquí hay que tener respeto y bueno, ven la televisión, escuchan la radio, leen un periódico y aparece un adjetivo y todo el trabajo, el sacrificio de los docentes al agua, que sí pueden decir, ¿no? Eso habla usted, querido hermano periodista, con toda la verdad. Formar pedagógicamente a nuestros estudiantes eso cuesta años, ¿cierto? Y de repente imagínese que salga en la televisión, que todo el mundo ve, ¿no?, por las redes sociales, por medios radiales, televisivas, de repente que salga una autoridad, ¿no?, una autoridad nada más que es un senador que representa a todo el Estado Plurinacional de Bolivia, con esos términos, ¿no?, con los calificativos, digamos, de insulto, ¿no?, con los adjetivos de dañar psicológicamente, incluso está haciendo pues falta la ley 045, ¿no?, contra el racismo y todo. toda discriminación. Entonces, ¿cómo es posible una autoridad diga felizmente después, ah, yo soy pues minero, en la mina se habla así? Pues yo digo, ¿cómo tratará a sus funcionarios, no? Escucha, mira, imagínense cómo a veces en la calle debe gritar a los ciudadanos, ¿no? A un ciudadano de a pie, a una vecina, a un vecino, ¿cómo les tratará si nada menos ha tratado ofensivamente a la señora alcaldesa, a la primera autoridad? ¿Qué será? Yo me pregunto. No es por esa razón que nosotros vamos a ir siempre en defensa, nosotros todos los ejecutivos de la FEJUVE, sea cual sea nuestro, digamos, en todos los vecinos, vamos siempre a salir a defensa de todos los vecinos, de todo cualquier ciudadano vamos a ir, porque no podemos permitir, hay que cortar a su debido tiempo, porque si no, no va a ser que el otro senador, que otro salga así, ¿no? Tan felizmente. Entonces se debe dar un castigo ejemplar desde el presidente del Senado. Bueno, si me permite, don Rolando, pasar a otro tema. Usted anunciaba una oportunidad aquí afuera que iba a convocar a un congreso de unificación para, si va el término, ¿no? Juntar estas dos mitades de la FEJUVE en una sola, y tener una sola torta, ¿no? Una sola luna. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué avance hay en este aspecto? Estamos tratando, no es fácil lo que ha históricamente la FEJUVE, el Alto, ha sufrido un golpe, eso es lo correcto, indicando de que 40 ejecutivos hemos sido expulsados. Hay que aclarar a la población y a los señores también que vierten, hay que leer el estatuto. Yo le digo, usted es también un vecino, usted pertenece a una zona. Su presidente de zona o su directiva no le puede expulsar felizmente. Se expulsa y una magna asamblea. ¿El por qué? ¿Qué cosas ha hecho? Entre nosotros, es lo que ellos manejan del otro lado, que hemos sido expulsados. El Congreso es el único que expulsa. Y el Tribunal de Honor, de acuerdo al Estatuto Orgánico, su única atribución es de sancionar una suspensión de un mes, de dos meses, de 90 días. Entonces, aquí ha habido pues interferencia de aquellas empresas monstruas que existen en la Ciudad del Alto, en toda Bolivia, que buscan interés personal, que controlan a varias organizaciones sociales, ¿no? Entonces, hay que ser claro y sincero. Aquí ha sido, digamos, financiado o movido por la empresa Trébol, porque mi persona no ha querido firmar el incremento de 3 a 4 millones de bolivianos. Es por esta razón que el otro grupo de ejecutivos que están fosilizados en el poder son dinosaurios, yo los llamo dinosaurios, porque el estatuto indica que una sola vez podemos ser ejecutivos, no podemos ser tres. Ellos están tres gestiones que buscan interés personal. Y es más, no son presidentes de zona estos compañeros, que no representan a ninguna institución. Yo, para representar a tu institución, tendría que ser periodista, ¿no? Entonces, ellos no son ni presidentes de zona. Entonces, ha sufrido, la verdad, históricamente, como te indicaba, tal vez el fraccionamiento de la FEJUVE. Estamos socializando. Vamos a ver, yo voy a hacer todo el intento de unificar, pero hay más posibilidad de ser sincero con la población, hay más posibilidad de que se consolide la FEJUVE Norte. Se construye, porque hemos estado haciendo la consulta a los ejecutivos que están conmigo, los 42 ejecutivos. Ellos dicen no, si así es el trato, así es el golpe de estas personas que son financiados por empresas privadas, con algunos políticos, entonces no es bueno volver, porque siempre va a pasar, va a haber siempre intromisión política, intromisión de estas empresas privadas que año tras año se han consolidado en el poder. Entonces, pero estamos en eso. Posiblemente se consolide de aquí unos dos meses, vamos a llamar a un congreso y el sucesor salga de otro distrito, ¿no? Ya sea, puede ser del distrito 5, puede ser del 4, del 14, del 7 o del 6. Ahora también tenemos ejecutivos que están del sur. Posiblemente también estos distritos que están con nosotros se vengan también a formar parte de esta nueva federación, ¿no? Esta FEJUVE del Norte, presuntamente, ¿qué distrito se integraría y si tiene el respaldo de todo ese sector también? Estamos con el 6, estamos con el 6, estamos con el 5, estamos con el 4, con el 7, 14, ¿no? Y del otro lado del sur estamos en representación aquí por los varios ejecutivos del distrito 12 y 1. Entonces estaríamos, somos pues en sí, hay que también aclarar a la población, no somos 14 distritos como ellos en volumen hablan, no somos legalmente 10 distritos urbanos que están afiliados a la FEJUVE, los otros 4 son rurales que están afiliados a otras instituciones como es CONAMAC, ¿no? Entonces los 4 son rurales, no son parte del Congreso y nunca han participado, eso hay que aclarar. Entonces están como 7 distritos trabajando conmigo y indicaban los 7, bueno, conformar otro, ¿no? Entonces, pero estamos en eso, estamos viendo, estamos socializando, tenemos 2 meses más para trabajar. Si el pueblo quiere, si los presidentes quieren, bueno, pues vamos a consolidar una FEJUVE Norte, ¿no? O con otro nombre. Don Rolando, en el sector sur se habla, por ejemplo, en algunos amplias vecinales, presidentes, incluso, ¿no?, crear la quinta sección de la ciudad del Alto, ¿no? Lamentablemente el aeropuerto, la carretera vía hecha, divide al Alto en dos, quiera sea o no, ¿no? Entonces, ¿estaría yendo a este, en esta línea también, o definitivamente no es necesario hablar de quinta sección? Si hablamos de la división en la FEJUV, entonces eso también, creo que inmediatamente incluso involucra también a este aspecto, ¿no? Incluso otros decían, la alcaldía de la ciudad Alto, el Palacio Consistorial, está en el sector norte, pero en el sector sur, para un vecino que vive en el distrito 8, es todo un viaje a atravesar del aeropuerto, y bueno, de eso estaban pensando también, crear esta quinta sección. Bueno, ¿qué aspecto usted le puede notar ese aspecto? Bueno, el crecimiento demográficamente es extenso en la ciudad del Alto, en los tres puntos cardinales más que todo, ¿no? Hacia el este, oeste, sur. Hacia el norte estamos ya con la ciudad de La Paz. Más que todo en los otros tres puntos cardinales, es el crecimiento es constante y va a seguir creciendo. Uh-huh. Es por eso que algunos distritos, sabemos muy bien históricamente, de que se han ido dividiendo justamente por la necesidad. O sea, por eso es la división a veces, ¿no? Por la necesidad que hay en el distrito. Por ejemplo, yo les doy un ejemplo del distrito 7, que antes era uno solo. Sí. No abastecía maquinaria, no abastecía el POA, no abastecía el renovables. Entonces, ¿qué deciden los dirigentes de ese tiempo? Dicen, bueno, mejor nos dividiremos, pero sin pelearnos. Les crean su subalcaldía, e incluso ahí se puede ver, pues, quién gestiona más, cuál distrito desarrolla rápido y progresa más rápido. Y hemos visto que el distrito 14, cuando se ha hecho el desglose del 7, ha tenido un avance intenso, un avance grande, ¿no?, en cuestión, digamos, de lo que ha habido el desglose. Entonces, hemos escuchado en el 8 también, de que evidentemente pueda crearse, ¿no?, otra sección. Si es necesario, en beneficio de la población, en beneficio de los vecinos, de nuestros estudiantes, de nuestros hijos, se tiene que hacer, pues, se tiene que hacer. Muy bien. ¿Algo más que desea agregar, don Rolando? No, felicitar a la radio y, bueno, mil felicidades, compañero periodista, por su imparcialidad. Muy bien. Así hemos dialogado con Rolando Huanca, de una fracción de la Federación de Juntas Vecinales de la Ciudad del Alto.